Al menos 9 personas han sobrevivido al naufragio en el que viajaban más de 40 pasajeros. La embarcación estaba cruzando el Nilo en el norte de Sudán cuando golpeó un árbol que se encontraba sumergido debido a las crecidas del río en las últimas semanas. Fue el impacto el que provocó el hundimiento del barco que se dirigía a una escuela de la región. Las fuerzas de defensa civil están buscando en estos momentos los cuerpos de los niños desaparecidos. Varios estados se encuentran en alerta por las crecidas del Nilo que han dejado inundaciones en varios puntos del país. Además, 23 personas han muerto y más de 40.000 están afectadas desde el pasado mes de julio.